En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más a través de la sintonía del deporte del 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca. Desde hace ya 26 años, que se dice pronto, vamos camino de las 3 décadas sin fallar. Un solo día de lunes a viernes aquí en el 101.4 con una nueva edición de Elche en punta. Recuerda que también nos puedes seguir, escuchar y ver en Teleelch y en nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el importante partido del sábado contra el Valladolid, con la cabeza puesta en la victoria. Alberto Toril podría repetir el mismo equipo, es decir, su equipo de gala, el mismo que jugó en Soria, con Juan Carlos en portería, Pellegrín, José Ángel, Correa y Albácar en defensa. En el centro del campo, Matilla, Dorca. En la media punta, Alex Fernández, Pedro y Hervías, y arriba Nino. Esta semana podría haber alguna novedad en la convocatoria, ya que Armando, Noblejas y Eldin ya entrenan con total normalidad desde hace días. Eldin cada día ofrece mejores sensaciones. Podría ser el mejor fichaje, entre comillas, en este mes de noviembre. Guillermo. Bueno, lleva Eldin una... por lo menos la temporada, lo que he estado yo, ha estado bastante lastrado físicamente y parece que por fin está bien. Le veo físicamente bien, muy animado, entrenando muy bien, la verdad, y bueno, ojalá pueda sumar cuanto antes. ¿Qué puede ofrecer el Dinar Elche? Pues es un jugador de muchísima calidad, es muy vertical y tiene veneno arriba, así que pues yo creo que puede sumar... Puede sumar goles, puede sumar asistencias y mucho trabajo, por supuesto. Tiene calidad, tiene veneno de cara a portería, se le está viendo cada mejor. Lo que habrá que tocar es mucha madera para que no vuelva a recaer de esa serie de lesiones que le lastran. Pelayo, que se retiró lesionado en Soria, hoy ya entrenó con normalidad, por tanto es uno más. Mientras que Hugo Fraile e Iriondo siguen sin estar al 100% recuperados. Hoy, de hecho, no entrenaron con el resto y junto a Polimandi seguirán de baja. Esta mañana la plantilla entrenó en el anexo, donde apareció una pancarta de apoyo a los futbolistas que rezaba: "Estamos con vosotros, no bajéis los brazos. Unidos somos más fuertes". Lo firmaba la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Y el delantero vasco Guillermo reconoce que están ansiosos por volver a ganar en el Martínez Valero para dedicárselo a los aficionados. Buenas, pues el equipo llega con, imagínate, con muchísimas ganas, con ganas de volver a ganar en casa y dedicarle la victoria a la gente y a nosotros mismos porque tenemos ganas de volver a ganar en casa y empezar a coger... una buena dinámica. Desde Valladolid piensan en este partido como un partido para seguir mirando hacia arriba. Un Valladolid que, como sabéis, está en su mejor momento de la temporada. Lleva 5 partidos sin perder. Donde consideran que el verdadero peligro se llama Nino. Y bueno, pues vamos a ver, creo que un partido bonito. Un partido que también se va a poder ver para aquellos que vayan, por supuesto. Recuerdo una del mediodía. Y también vamos a ayudar un poquito con regalo de entradas. Ayer regalábamos entradas, hoy también.

con Paco Gómez. Una y 32 en directo, como siempre, desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca. Una hora más si nos escuchas en redifusión. En menos de 48 horas. Claro, estoy acostumbrado yo a que se jueguen los partidos por la tarde. Pues no, el sábado a la una del mediodía. Es decir, en 47 horas y poco, a estas horas ya el sábado estaremos, pues... en la primera media hora del partido. Recuerda, sábado a la una, Elche-Valladolid, partidazo en la lucha por el playoff de ascenso. Porque vamos, yo al Elche solo lo quiero mirar en la lucha por el ascenso y no por abajo, aunque es cierto que está a la misma distancia del playoff que del descenso. Por eso es tan importante ganar, por muchos motivos. Primero, porque lleva tiempo sin hacerlo. Segundo, porque son 3 puntos de inflexión ante un candidato al ascenso que te daría mucha confianza, y 3 puntos para poner tierra de por medio con la parte de abajo, que siempre es peligrosísima, y sobre todo engancharte de nuevo a la parte noble. Además, porque llevas mucho tiempo sin ganar en casa. Recordamos, desde el 3 de septiembre el Elche ganó los 2 primeros partidos contra Rayo y Tenerife, y desde entonces 9 semanas sin ganar, no 9 semanas y media, 9 semanas sin ganar, porque llevamos ya más de 2 meses. El día 3 de noviembre cumplimos 2 meses sin ganar en el Martínez Valero y se va a jugar el día 12. Además, porque efectivamente, después de esas 9 semanas que han sido 3 derrotas y 2 empates, la afición ya tiene ganas muchísimas de celebrar un triunfo. En fin, por muchos motivos es importantísimo ganar el próximo sábado. Ni que decir tiene que si no lo haces, pues las dudas que ya están, el ambiente negativo que decía Edu Albácar que palpan en el ambiente, pues empezarían las dudas a convertirse en algo peor. Así que yo creo que es importantísimo ganar el sábado. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Bueno, se va a encontrar con caras ya nuevas, en el sentido de que ya va a poder meter alguno más en la convocatoria. Lleva 2 convocatorias repitiendo, pero ya hay futbolistas. Caso de el propio Eldin, de Noblejas, de Armando, que ya puede contar con ellos. Es cierto que Armando, como decía el propio Alberto Toril, pues si cuentas con él es para ponerlo en el inicio, al ser un defensa central. Y además, el Armando en plenitud, ahora mismo en este equipo, debería ser titular. Por sus condiciones físicas, pero también por su carisma, por su carácter, por lo que transmite, por su veteranía. Yo creo que podría hacer un muy buen tándem, por supuesto, con Pellegrín, pero esto ya es una decisión del técnico ilicitano y posiblemente sea demasiado pronto, a lo mejor en esta semana, para meterlo ya. No lo sé. Esos datos ya los tiene el técnico. No se puede hablar de que para ir metiendo a un jugador necesita ritmo de partido, porque entonces nunca lo metes. Lo puedes meter últimos minutos, media hora, 20 minutos, pero en el caso de un defensa central, ahí tiene razón Toril. O lo metes desde el principio, o es raro que metas a un defensa en los últimos 15 minutos para que vaya cogiendo ritmo. Va a ser un choque bonito porque el Valladolid, además de que viene en un muy buen momento, 5 partidos sin perder, además juega bien al fútbol. Los de Paco Herrera, por cierto, un Paco Herrera que ha comentado que es una cita complicada en el Martínez Valero. Ha dicho textualmente: he transmitido a los jugadores que es un partido para mirar arriba, repetiremos 11 inicial y buscaremos la victoria ante un equipo experto que hace muy bien las cosas en casa y que tiene jugadores importantes, ha dicho Paco Herrera. Bueno, pues en principio podría darse la circunstancia, y esto ya es rara avis, de que los dos entrenadores repitan 11 el mismo equipo que jugaron en la semana anterior. Insisto que esto es muy poco habitual. Si ya lo es que un entrenador repita de una semana para otra, no te digo ya los dos en el mismo partido. Bueno, pues esos son los futbolistas, como digo, Eldin, Armando y Noblejas, que ya son uno más en los entrenamientos, o 3 más para ser exactos, y otros que todavía van a, yo creo que, causar baja, como el caso de Hugo Fraile e Iriondo, que se lesionaron la semana pasada y que todavía siguen sin entrenar al 100%. Por tanto, los pondríamos en la enfermería junto a Mandy y Paul, aunque Paul ya tiene el alta médica. Pero recordemos que ahora mismo Paul está como tercer portero, teniendo en cuenta que Juan Carlos es el titular y Germán el segundo. Ya debe ser una decisión de Alberto Toril, con lo que se ganen en los entrenamientos. Paul tiene las mismas opciones que Germán y que Juan Carlos, y ya empieza a demostrarlo en los entrenamientos, y eso es muy buena señal, y eso es buenísimo para la competencia. Y en la portería no te digo nada, lo importante que es que haya competencia. Dicho esto, los futbolistas hoy se encontraron en el anexo una pancarta que ponía textualmente: estamos con vosotros, no bajéis los brazos, unidos somos más fuertes. Puesta por la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Estos mensajes, lógicamente, siempre yo creo que vienen muy bien en momentos en los que a lo mejor pues el futbolista puede sentirse menos apoyado. Pues con este gesto la Federación de Peñas ha querido mostrar su apoyo incondicional a la plantilla, por si no lo tenían claro, que yo creo que sí. ¿Qué equipo va a poner Toril? Pues yo creo que va a tirar con el equipo de gala. Juan Carlos en portería, en defensa Pellegrín y José Ángel, banda izquierda Edu Albácar, banda derecha Correa. Digo equipo de gala actual, porque es cierto que el equipo de la primera arrancada del inicio de liga, su equipo de gala era con Noblejas en el lateral. Bueno, para ser exactos, no. Empezó con Edu Albácar, es verdad, pero se lesionó y ya Noblejas le cogió la partida. Pero en ataque sí estaba, por ejemplo, Guillermo en vez de Nino, que acababa de llegar. Bueno, los dos llegaron prácticamente de la mano. Pero en los últimos partidos sí es cierto que ya con la inclusión de Matías y Correa el otro día, pues tiraría con ese equipo titular. En el centro del campo estarían, yo creo que Matilla debe estar junto a Dorca, banda izquierda Hervías, banda derecha Pedro, por delante, hasta el momento, no por delante, pero sí, ha tenido toda su confianza Álex Fernández, y creo que va a seguir apostando por él, y arriba Nino, que evidentemente en ese puesto de media punta, yo tengo claro cuál es el futbolista ideal, sí, un tal Eldin Hatzic. Pero claro, hasta el momento ha sido imposible contar con él, pero no solo esta temporada, sino desde que vino en el mercado de invierno. Por eso digo, vamos a tocar madera, y él será el primero que tenga unas ganas enormes de que le respeten las lesiones y de que pueda ya por fin sentirse futbolista y no lastrado por esas lesiones, sobre todo de su rodilla, de ese tendón rotuliano que le lleva por la calle de la amargura. Partido sin duda bonito, importante para ambas escuadras, dos históricos que se han visto muchísimas veces. ¿Qué partido y qué Valladolid cree Guillermo, el delantero procedente del Athletic de Bilbao, se va a ver el próximo sábado en el Martínez Valero? Por cierto, un Martínez Valero que va a estrenar el césped recién resembrado. Se resembró hace 3 semanas tras el partido frente al Córdoba, que tiene ya buena pinta, aunque eso es sin pisarlo. Se ve el verdor y se ve bonito, pero vamos a ver si ha cuajado bien y si está bien enraizado. ¿Y qué Valladolid espera, Guillermo? Hombre, pues el Valladolid es un equipo fuerte, evidentemente, como este año la gran mayoría de equipos son equipos que a priori son fuertes. Simplemente ya con el nombre pues hay que tener un respeto, bueno, como a todos. Y seguramente será un partido difícil, pero nosotros estamos entrenando bien, de cabeza estamos bien, tenemos muchísimas ganas y yo veo al equipo con muchas posibilidades de poder ganar el fin de semana y encarrilar una buena dinámica en casa. Veo al equipo con muchísimas posibilidades de ganar, se les nota convencidos y eso es lo más importante. Para ganar hay que estar convencido. No solo hay que decirlo porque quede bonito o porque es lo que hay que decir. Te lo tienes que creer. Y yo creo que lo bueno que tiene este equipo, por eso yo sigo confiando, de verdad, ciegamente, en Alberto Toril, en su manera de ver el fútbol y en que los futbolistas, casi sin preguntarles, digan que van a muerte con el técnico y que creen en ese estilo. Es un estilo que yo creo que la mayoría nos gusta, es decir, el buen trato de balón, pero está claro que los jugadores y el técnico y los jugadores tienen que encontrar la fórmula para defender mejor. Porque el Elche tiene un arma muy importante en el fútbol, que es difícil de encontrar en segunda división. Tiene fútbol. Tiene buenos jugadores para practicar ese fútbol. Tiene gol. Es el segundo equipo más goleador. Y eso es difícil encontrarlo en segunda. Pero claro, está enormemente lastrado por la manera en la que defiende el equipo. ¿Que te crean pocas ocasiones? Bueno, eso en teoría es una virtud, es un mérito. Pero de las pocas ocasiones te han metido 21 goles, eso es una enorme... Eso es de una gravedad enorme, es una carencia terrible. Pues dice, bueno, es que me crean muchas, me marcan muchas, eso es más lógico. Pero defender la teoría de que me crean pocas, pero me marcan muchas, es que eres un desastre defensivamente hablando. Y claro, toda la culpa no la tienen los defensas, que sí es cierto que han tenido errores puntuales, que les ha faltado atención. Bueno, pues todo eso en el saco hay que meterlo y hay que evitar al máximo ese tipo de errores. Bueno, hablamos del Valladolid y precisamente se le preguntaba a Guillermo, ayer decía Edu Albacar que notaba negatividad en el entorno, le preguntamos su impresión particular a él, si él también nota esa negatividad en el entorno. Bueno, mi impresión es que depende de lo que hagas el fin de semana, pues se respira un ambiente u otro. Esto es lo de siempre, que cuando ganas parece que eres el mejor del mundo y cuando pierdes parece que estás hundido ya en la miseria, y esto no es así. Realmente ni cuando ganas un partido eres el mejor del mundo, todo hay que relativizarlo. O sea, esto es, hay que ir partido a partido, es lo típico, pero es que es verdad. Si vas partido a partido, al final puedes conseguir algo bueno. Y ganas un partido, no te puedes confundir ni tener pájaros en la cabeza. Hay que seguir y si pierdes un partido, lo último que puedes hacer es hundirte, porque puedes entrar en una dinámica muy mala. Así que hay que pensar el partido del Valladolid, ganarlo y seguir, porque esto es larguísimo. El sábado, cuando termine ese partido, al filo de las 3 menos 10... minuto arriba, minuto abajo, se habrá cumplido un tercio de competición para el Elche Club de Fútbol y para el Valladolid. 14 partidos de 42 es exactamente un tercio. El segundo tercio sería los 28 y el tercero y último, lógicamente, cuando termine la Liga, 42. Es decir, llegaríamos a ese primer tercio de competición. ¿Qué balance hace personalmente Guillermo de lo que ha hecho el equipo? Bueno, somos un equipo muy nuevo, cada vez nos conocemos mejor, estamos entrenando a un buen nivel y yo estoy seguro de que cada vez se está viendo en el terreno de juego. Está claro que hay cosas que mejorar, las estamos entrenando, somos uno de los equipos que más goles mete, también últimamente estamos encajando, pero hablamos entre nosotros, corregimos, entrenamos y creo que este primer tercio es positivo, ya te digo, somos 15 nuevos en la plantilla o 16, no sé, y ya te digo, quedan dos tercios y queda mucho por delante. Esto cambia rápido, ya te digo, estamos a dos puntos del playoff y a dos de abajo, pero cada semana nos jugamos tres puntos y ya te digo, vale para ir para arriba. Vale para ir para arriba. Por cierto, a nivel personal, ¿cómo lleva el haber perdido la titularidad? Empezó como titular, pero Nino a las primeras de cambio le arrebató el puesto. Es cierto que hubo un par de partidos que el técnico apostó por los dos delanteros, pero ya no lo viene haciendo más. Yo sigo diciendo lo mismo. A mí me gusta jugar con dos delanteros. Y sobre todo en casa yo jugaría con dos delanteros. Pero bueno, eso es mi opinión y mis sensaciones, por lo visto, en el equipo. Porque además el Elche tiene un buen perfil para jugar con dos delanteros, porque tiene dos hombres de banda, como Pedro y Hervías, y tiene además sustitutos, ahí con Liberto, por si acaso, y Hugo Fraile también en sustitución de Pedro, aunque las lesiones tampoco le están dejando apretar demasiado, pero tiene carriles, tiene, yo creo que, buen juego exterior, y creo que, sobre todo en el estadio, sería una declaración de intenciones también de cara al contrario, ¿no? Porque el Elche tiene que hacerse fuerte en casa, lo venimos diciendo desde el principio, empezó bien, pero es que lleva ya 5 partidos sin ganar, incluido el de Copa del Rey, y 3 de ellos derrotas, y 2 empates. Entonces, con ese promedio es imposible estar arriba. Fijaros que solo con que el Elche hubiese ganado uno de esos partidos en el Estadio Martínez Valero, solo uno, haciendo lo mismo, lo mismo, y casi siendo el equipo más goleado de la categoría, pero solo con que hubiese ganado un partido de los que no ha ganado en los últimos 2 meses en el Martínez Valero, estaría quinto, con 19 puntos. Quinto en solitario. Por eso no está tan lejos, evidentemente. ¿Cómo lleva no ser titular? Bien, estoy contento. Todos sumamos desde nuestra posición. A todos nos gustaría jugar lo máximo. La verdad que el equipo está bien. Todos entrenamos para jugar lo máximo posible. Luego cada uno tiene sus minutos y cada uno aporta desde donde puede. Si toca desde el principio, muy bien. Si tocan 20 minutos, muy bien. Si tocan 5, pues hay que apretar. Y si no, pues a entrenar a tope y sumar, porque sumando todos este equipo va para arriba. ¿Y cómo ha vivido ese cambio de ser titular ahora tener que esperar la oportunidad desde el banquillo? Bueno, ahora últimamente me está tocando salir del banquillo. No quiere decir que dentro de una semana me vuelva a tocar salir del banquillo. Esto cada semana cambia y lo que hay que hacer es entrenar a tope, aprovechar cada minuto, cada minuto es oro, evidentemente en el fútbol, e intentar sumar desde donde estés. Todos sumamos, estemos jugando en el banquillo o en la grada, hay que sumar y tirar para arriba. Hombre, pues el Y seguimos preguntándole en esta ocasión por Armando. ¿Cómo ve Armando? Ya que Armando en los entrenamientos pues lo tiene que sortear, le cubre. Y esta es su impresión. Sí, lleva unas semanas entrenando y la verdad que yo le veo a un buen nivel. Veo que es un jugador que suma muchísimo, tanto por su carácter como por su forma de jugar. Ya te digo, lleva entrenando al mismo ritmo que todos y por supuesto que puede sumar al equipo en cualquier momento. Ahora eso ya lo decide el míster, cuándo es el momento adecuado para dar por zanjada el tiempo de baja que ha estado, porque ha sido una lesión importante y bueno, yo personalmente pienso que está bien, que lleva un tiempo entrenando muy bien y bueno, ahora ya el momento en el que reaparezca pues depende del míster. Pues le ve a buen nivel, es un jugador que suma muchísimo. La verdad es que cada vez que le preguntas a cualquier compañero, te hablan fenomenal de Armando y es un futbolista que evidentemente, pues podríamos decir que se le echa de menos y eso que no ha jugado esta temporada. Por cierto, ¿firmar a un delantero en el mercado invernal para él es necesario? Bueno, está claro que en el mercado invierno pues prácticamente todos los equipos se refuerzan y bueno, en este caso nosotros estamos arriba dos delanteros. Bueno, no sé si viene un delantero, pues bienvenido sea y sumaremos todos desde nuestra posición lo máximo posible. Es normal, los equipos se refuerzan, unos jugadores entran, otros salen. Esto es fútbol profesional, esto es el... Bueno, yo no sé si... Eso yo no te lo puedo decir, eso lo tendrán que decidir los que realmente saben de... si hace falta o no otro delantero. Lógicamente los delanteros suelen ser egoístas y cuando... Bueno, los delanteros y cualquier jugador. También le pregunta a un centrocampista, ¿hace falta un centrocampista o un defensa? ¿Hace falta un defensa? Y te van a decir que está muy bien, que no lo necesitan. Es normal. Yo creo que casi todos responderíamos lo mismo, salvo que sea muy evidente. Y en esta ocasión es muy evidente que al Elche le falta un delantero, más que nada por cuentas aritméticas. Solo tiene dos, poquísimos, para una temporada de 42 partidos. La suerte que tenemos es que nos están lesionando. Pero tú imagínate que se te lesiona uno o los dos. A ver qué haces, amigo. Necesitas un tercer delantero y además que sea diferente a lo que tienes. ¿Cómo solucionar el problema de los goles en contra, que es evidentemente la llave para estar arriba? Bueno, eso es un problema de... Claro que es de todo el equipo, somos todos atacamos y todos defendemos. Eso es verdad que hay que buscar un equilibrio porque realmente estamos anotando bastante, nos están encajando más de lo que pensábamos, pero ya te digo, estamos entrenando bien, estamos hablando entre nosotros, estamos corrigiendo cada semana algo, damos a mejor y esto es cuestión de tiempo. Yo personalmente espero que ya el fin de semana pues hagamos el mejor partido posible, no encajemos y encajemos no encajemos gol y anotar los máximos posibles y ya te digo que hay que buscar un equilibrio y creo que lo estamos consiguiendo. Entrenando se ve que estamos corrigiendo, estamos hablando y esto yo creo que va a mejorar rápido. Se le ponía el ejemplo también del Leganés. La temporada pasada, el martes, cuando hacíamos la comparación de la misma jornada, pero la temporada pasada, de cómo estaban los dos Elches, el de Baraja y el de Toril, siempre decimos también cómo estaban ubicados los que ascendieron y los que descendieron. Y se le preguntaba por el Leganés, que a estas alturas pues estaba más o menos como el Elche. Estaba duodécimo, ahora Elche es decimotercero, y tenía 17 puntos. El Elche actual tiene 16. Es decir, el Elche, el Leganés, que ascendió de manera directa el año pasado, a estas alturas, pues estaba solo con 17 puntos y, por ejemplo, a 3 de playoff y a 6 de ascenso directo. Y, bueno, se le preguntaba si, bueno, el Elche podía mirar ese ejemplo precisamente para agarrarse a él. Sí, es verdad. Bueno, por ejemplo, el año pasado en el Leganés realmente fue a finales de noviembre, mediados de noviembre, cuando empezamos a... Bueno, hasta noviembre, de hecho, no habíamos ganado fuera de casa y habíamos perdido todo, o sacado algún empate y empezamos a ganar un partido fuera de casa y ya empezamos a tirar para arriba. Ya te digo que esto es larguísimo. Está claro que las sensaciones son las del momento y todo el mundo quiere lo mejor en el momento ya, pero esto es muy largo y no puedes pensar a largo plazo. Hay que pensar partido a partido porque si no te puedes confundir y si estás pensando en lo que vas a hacer el mes que viene y todavía te quedan 4 partidos, pues mal vas. Evidentemente. Bueno, pues recordamos que ahora mismo yo creo que bajas seguras para el sábado. Ahora mismo habrían 5. Los que hemos comentado, Hugo Fraile, Iriondo, que todavía no están recuperados, además de Mandy Paul. Y bueno, aquí habría que incluir también a Leomar. Leomar Pinto, que está concentrado con la selección venezolana para participar en la Copa de los Andes Sub-20 y que se está celebrando en Perú y evidentemente Leomar no va a estar. Por tanto, 5 bajas seguras, son 26 futbolistas, le quedarían 21, tendría que hacer 3 descartes. También es cierto que hay alguno, como digo, que pues todavía, como el caso de Eldin o de Noblejas, pues están muy recientes su salida del túnel de las lesiones, pero vamos, ya están entrenando con normalidad, igual que Armando después de 5 meses. Hoy también se ha retirado con unas molestias musculares. De todas formas, en principio, yo creo que no debe tener problemas para llegar a tiempo. Si Matilla no está, pues Pelayo, que hoy ha entrenado con normalidad, probablemente fuese el hombre que recuperase la titularidad, que la perdió en Soria. Curioso lo de Pelayo, perdió la titularidad, sale en el segundo tiempo y tiene que ser retirado por molestias musculares. Bueno, pues como digo, todo habrá que estar pendiente mañana en ese último entrenamiento, la lista de convocados y la rueda de prensa de Toril, con esas molestias también de Matilla. Seguí hablando, Guillermo, sobre el Valladolid. Espera que sea un partido bonito. Bueno, yo creo que es un equipo que también le gusta tener el balón, juega con gente por dentro y es un equipo que le gusta tener el balón. Ahora, a nosotros también, entonces creo que va a ser un bonito partido y bueno, yo creo que estamos trabajando bien durante la semana, los entrenamientos que estamos haciendo son buenos y yo creo que podemos ganar. Cree que pueden ganar y le preguntamos cómo él se encuentra ahora, física y mentalmente, desde que es suplente. Claro, pues ahora mismo la situación que estoy viviendo últimamente, nada, es entrenar lo mejor posible. La verdad que vengo muy ilusionado todos los días a entrenar, con muchísimas ganas. Intento hacerlo lo mejor posible y cada vez que me da una oportunidad el fin de semana, pues hacer lo mejor posible, aportar lo máximo que puedo e intentar sumar minutos y aportar al equipo. Desde ahí se consiguen más minutos, ayudando en los entrenamientos y aportando los partidos, las oportunidades que tengas. O'Donnell en el navegador. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena, O'Donnell? ¿Con una N? No, con dos. ¿Con L final? No, con L. Ah, venga, ya está. ¿Has puesto apóstrofe? ¿A dónde? Nuevo Volkswagen Tiguan con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear. Calculando ruta a calle O'Donnell. Nuevo Tiguan, conectado a lo que te importa. Ven a por tu nuevo Tiguan a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Sábado 12 de noviembre, boxeo en el Club de Boxeo Elche. A las 9 de la noche, 12 combates de boxeo olímpico. Puntos de venta en el Club Boxeo Elche, Asador Charlie, Club Familia de Alicante y Club de la Chica Santa Pola. Recuerda, sábado 12 de noviembre, boxeo en el Club Boxeo Elche, frente a Estadio Martínez Valero. José, Amanda, Vladimir... La Adam, diversidad Cassina, despierta la creatividad y prueba de ellos el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. El análisis. La actualidad local analizada en profundidad en El Análisis. El nuevo programa debate de Teleelch dirigido por Daniel González. Cada jueves a las 10 y cuarto de la noche en Teleelch, El Análisis. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965 43 79 14. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos poniendo el punto final al programa, vamos a ver si han acertado los oyentes y quién se lleva esa entrada doble para el Elche-Valladolid del próximo sábado, una del mediodía. Adrián Egea, ¿qué dicen los oyentes? Pues prácticamente todos han acertado. Recordamos que en aquel Elche 3-Valladolid 1, ese fue el resultado, marcaron por partida doble al Bácar, dos goles de falta que encajó Javi Jiménez, si no recuerdo mal, en aquel Valladolid. Javi Jiménez, sí. Y luego el 3-1 que certificó el pase a la final de ese playoff para el Elche lo hizo Ángel Rodríguez, actual jugador de Zaragoza. Como digo, Paco, hay muchos aficionados del Elche que ha acertado la pregunta, pero solo puede ganar uno. Y el ganador de esta entrada doble para el Elche Valladolid ha sido David Martínez en Twitter. Pero ojo, porque hay dos David Martínez que han comentado. El que ha ganado, su nombre de usuario es @davidmuylicit1. Muy un poquito peculiar, pero vale. Muy lícito de muy pero ha sido el ganador de la entrada doble. Repito, @davidmuylicit1. Para recoger la entrada ya puedes pasar aquí a Teleelch, a calle La Fira número 10, por la mañana de 9 a 2 de la tarde o por la tarde, esta misma tarde, si puedes venir, de 4 y media a 7 y media, siempre con tu DNI. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Hasta luego. Y enhorabuena al ganador y a todos los que habéis participado. Mañana volvemos, como siempre, ya con la previa de ese partidazo Elche-Valladolid, que recuerdo, es el sábado a la 1 del mediodía. Anótatelo bien. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.